Buenos días, queridos vecinos. Buen día y gracias a todas las autoridades presentes, señor gobernador Alberto, legisladores provinciales, ministros, concejales, intendentes, colegas y vecinos, trabajadores que han finalizado esta obra y a todos los presentes. Creo que sin duda estamos ante un día histórico en nuestra querida ciudad de Cipolletti, donde esta obra que se termina abre las puertas a la margen sur y sin duda que abre las puertas al futuro. Esto es una puerta al futuro porque de esta forma, y como fue pensado y diseñado por muchos antecesores intendentes, seguramente algún gobernador también, pensando en este desarrollo de la margen sur, de toda esta tierra hermosa que tenemos como legado los valletanos para desarrollar, y que este nuevo vínculo con la margen sur nos abre esta puerta al futuro. Yo estoy muy feliz que me toque en esta función pública que me toca ejercer, el poder estar aquí hoy como testigo y de alguna manera acompañando y coronando esta inauguración. Realmente quiero agradecer en principio a toda la historia que esto tiene, familia Salto, gracias porque desde julio en adelante han dejado una huella para la historia de nuestra ciudad, y la verdad que hoy a su vez también quiero decir que acá Facundo hoy es el cumpleaños, coincide con que Facundo, el hijo de Rudy, hoy está cumpliendo años, cosas del destino. Y que de alguna manera el sueño de muchos hoy llega a la concreción. Quiero agradecer a nuestro gobernador Alberto, porque sé que entre tantas prioridades que tiene en toda una provincia que le toca gobernar, por supuesto Cipolletti es parte de su esencia, es parte de su vida, e inmediatamente dedicó los fondos para que esto hoy podemos estar inaugurando. Así que realmente feliz de esto, se abre una puerta al futuro de prosperidad que esperemos realizarlo entre todos, ordenado, esperemos realizarlo para que lo que se urbanice en la margen sur sea de la manera en que le dé calidad de vida a los habitantes y por supuesto toda la perspectiva productiva que tenemos en la margen sur es una riqueza que tiene que beneficiarnos a todos los valletanos. Así que bueno, feliz por este día, gracias a todos por estar aquí presentes y bueno, que Dios bendiga esta hermosa obra.